Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Hello, baby. Hello. Me acuerdo que mi papá me decía, cada vez, es el único recuerdo que yo tengo de él, lo tengo muy bien grabado, él entraba a casa, me decía, hello, baby. Él era grandote, musculoso, australiano creo que era. Me traía unos bombones de chocolate australianos riquísimos. Esa imagen yo la tengo. Yo tendría unos 45, 50 días. Y así escuchamos a Eduardo Mish, que nos introducía en Asuntos Pendientes. La dirección es de Elvira Oneto. Sí. Y está escrita por el señor, y actúa también, sí. Eduardo Pavlovsky. Ajá. ¿Cómo estás, Eduardo también? También. Somos todos, sí. Eduardo. Está lleno de Eduardo. El otro es Tato. Igual es mucho más grande, más sabio. Bien, estoy bien. Acá tratando de transmitir algo de esta obra. Lo que hice recién es el primer texto que con el que entro a la obra y me encuentro con mi papá y mi mamá, que me adoptaron de niño, al cual les cuento mi único recuerdo que yo tengo de mi papá verdadero. Bueno, después están las réplicas de los otros, tanto de Tato como de Susie Evans, donde la escena sigue, ¿no? Su curso. Cada uno cuenta algo de su padre. Nosotros fuimos a ver la obra, la verdad que es bastante impactante y hay algo muy vinculado a la filiación, digamos, e incluso tiene como un tono, no sé si es absurdo o bizarro, de hecho te reías cuando estabas haciendo después el comentario, porque tu figura es bastante aniñada dentro de la obra. ¿Cómo es un poco componer eso, digamos, y cómo juega eso de la filiación dentro de la...? Porque es bastante macabro también cómo juega dentro de la obra. Sí, ya arranca bastante macabro con el primer monólogo de Tato, que sale por la calle Pampa y se encuentra con un grupo de niños deformes, hidrocefálicos, ¿no? Que se van tirando la costanera y se van matando como un suicidio asistido. Las obras de Tato, lo macabro existe. A lo mejor es más siniestro, ¿no? No sé si macabro, me parece la palabra, a mí me resuena más. ¿Dónde es la diferencia? Más. Y lo siniestro es lo que está como en vías de diferir, ¿no? Diría que estamos jugando para que se vea. Lo macabro viene después, me parece que el público ve algo macabro. Yo a lo mejor siento algo más que no se puede nombrar, ¿no? Me parece más lo siniestro. Sabés que recién cuando hablaban con mis compañeros, che, ¿qué te parece? Preparando un poco la entrevista también. Y yo decía, mira, ¿cómo te voy a explicar? Es como si hubiese olor a podrido. Claro. En relación a esto que vos contás de esto que no se puede nombrar, digo, ¿cómo fue trabajar un poco con eso? Sí, a ver, yo estuve en el proceso también de escritura acompañando a Tato. Fue un proceso donde fueron apareciendo textos. Después, cuando se decidieron qué textos iban a hacer, Elvira Oneto y con todo el grupo también se fue viendo qué texto iba a dónde, ¿no? Y se fue armando la estructura que se ve ahora en escena. Lo que pasa con las obras de Tato, o a mí por lo menos me pasa, yo me divierto mucho adentro. Yo sé que de afuera no parece nada lindo y de hecho pueden ser obras. Yo he dirigido el año pasado Solo Brumas, también una obra muy dura, donde entre los actores nosotros decíamos, mira, esto no es una obra para recomendar. Lamentablemente ni a mamá se la recomiendo porque se mueren niños, hay olor a podrido desde el inicio, aunque no o sea, los temas no son... de lo más agradable, claro, convocantes. Son sentido. Temas donde de una u otra forma te incluís, o desde el asco, o desde la risa, o desde los nervios. Desde algún lugar me parece que el público queda tocado por el tema. porque son temas que no hablamos, porque hoy por hoy ver a alguien buscar comida en la basura es cotidiano, ¿no? Desde esa monstruosidad, a lo mejor uno de afuera dice, pero esto, ¿cómo puede ser que el tipo siga comiendo? Y siguen comiendo de la basura. Siguen yendo los basurales a buscar desperdicios. Claro. Y vos decís, ay, qué asco, eso no se dice, flaco. ¿No? Que le han dicho a Tato, esto no es, inclusive le han dicho, esto no es para andar mostrando en algún festival. Hay que ver bien dónde lo mostrás. Ah. ¿No? Porque no es fácil que la gente... La gente se quiere divertir, ¿no? No, no, no. Eso lo hace doblemente siniestro, ¿no? Porque, digamos, Tato también tiene un manejo del humor bastante particular que a veces permite, ¿no?, tratar estos temas que uno se lo deshumaniza de alguna manera, ¿no? Digo, es algo tan cotidiano, este ejemplo que vos dabas, que cuando está puesto, digamos, a través del humor, ¿no?, hace como este contraefecto que es durísimo, pero que tal vez... es una manera de poder abordarlos, ¿no?, sin que sea tan, tan crudo, digo, por esto que vos decías de... Yo me acuerdo en mi época de conservatorio tuve que hacer telarañas y una obra durísima también, y, pero me divertía mucho haciéndolo. Yo no sé si es porque es el tipo de humor que uno le gusta o porque de algo hay que agarrarse o hay que reírse para poder hacerlo. Sí, también ¿Le pasaba algo de eso? Creo que la vivencia de adentro es totalmente distinta al espectador que está viendo y que se va extrañando, ¿no? Telarañas, que vos nombrás, la escena para mí la más violenta y también la que uno hace mucho, que es la que está el padre y la madre dándole de comer puré al nene, ¿no?, que termina vomitando. Entonces, yo la he hecho y la gente se ríe cuando la ve. Pero de humor no tiene nada. Y Tato, estoy seguro que no la escribió diciendo, uy, mirá qué gracioso. Acá se van a reír. Esto. No. Bueno, es una manera de absorberlo. De hacer catarsis, claro, ¿no? Con algo tan tremendo. Sí. Y vos decías que, digamos, la obra fue la fueron escribiendo en el proceso de ensayo. Trato casi siempre las últimas obras, inclusive Solo Bruma también. Tato escribe y después el director toma ese material y lo puede mejorar. Digo, mejorar en el sentido de cambiar textos, recortar. Tato es muy abierto en ese sentido. Es un autor que no queda... dueño de su obra, sino que la brinda tanto al director con sus ideas como a los actores, ¿no? Que nos queda más cómodo, que podríamos cambiar, que nos sobra, ¿no? Eso se va hablando en el proceso. O sea, tenían esa libertad en el proceso. Sí, sí. ¿Y fue muy largo el proceso de...? Asuntos pendientes, fue un proceso largo por el estado de salud de Tato en particular. Fueron 3 años de ensayo con interrupciones, porque Tato fue operado del corazón y después tuvo una culebrilla que todo el año pasado, no, el 2013, que también lo afectó muchísimo, con mucho dolor. Entonces estrenamos, después teníamos que parar, se esperaba. Y así fuimos. Pero bueno, llegamos hoy a la tercera temporada, ¿no? ¿Ah? Esto nos pone contentos. El año pasado creímos que no íbamos a poder hacerla y al final lo hicimos en el Teatro Calibán de Norman Brisky, que nos brindó muy amorosamente su lugar. Ahí pudimos hacer 5 funciones, como por lo menos para despuntar el año. Tato tenía muchas ganas, aunque tenía también un poco de dolor. Y ya este año volvimos al Centro Cultural de la Cooperación, que es el lugar donde la estrenamos, cambiando de sala. Ahora estamos en una sala más chica, en la Sala Tuñón. Esta obra se estrenó en La Solidaridad, que es un ambiente muy, muy grande. Hablábamos también de la apuesta con Ilan, ¿no? Que yo no la vi, pero me comentaron que es, digamos, también el estilo. Suele trabajar con una apuesta bastante... simple, digamos, despojado, austera, despojada. Sí. Vacía, podría decir. Me hacía recordar bastante la película Dogville, que acá un poco la tratamos. Que se marca. Sí, que se marcan detalles, pero también hay, hacia el fondo aparece un infinito casi. Uh-huh. Y están medio desolados también los personajes que sí. Tienen como hasta un microclima o reglas muy propias. Sí, este es un grupo, podríamos llamarlo íntimo, ¿no? Entre Tato, Susi, que es su mujer en la realidad, el Pipi Oneto, el Viro Oneto, se conocen hace muchos años. Y yo estoy con Tato ya hace como 15 años, colaborando en las obras. Uh-huh. Entonces nos conocemos mucho, eso aporta mucho al momento de poner en funcionamiento la obra como actores. El despojo, Tato es despojado en relación al teatro, Tato no dirige, pero si vos le decís, ¿qué necesitás? Él me dice, yo no necesito nada, la verdad que no necesito nada, es su cuerpo y él se mueve en escena muy bien. Con lo anterior te referías a que esa intimidad que ustedes generan hace que no sea necesario todo no lo demás. No sea necesario un aparataje de tener, por ejemplo, paredes. Digo, ¿para qué las paredes? ¿Para qué armar un cuarto? ¿Para qué? En realidad ahí estamos como en el living de casa. Lo único que se ve son dos cuerpos de sillones tipo silla, que son de tres cada uno. Y los elementos que hay es un largavista, un delantal que usa ella y el tejido. Esos son los elementos dramáticos que se llevan adelante en la obra. Y no hay más que eso, y es eso lo que necesitamos. Que sobran incluso. Claro, por lo menos, hay veces, hay momentos que son de apoyo para otra cosa. Eduardo, sí. Te pido permiso para ir a escuchar un tema musical. Vamos. Y después seguimos hablando de asuntos pendientes. ¿Cuántos dedos tengo? Ofrendas urbanas. Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. Jueves, 20 horas. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa, toda. La remera también. Y seguimos Ofrendas Urbanas. Estamos comunicados con Eduardo Tato Pavlovsky. Hola, Tato. ¿Está ahí usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Un placer hablar con usted, para todos nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, esto es Ofrendas Urbanas, estamos hablando de asuntos pendientes. Bueno, yo tengo una cierta línea en teatro, que es lo no argumental. Es una obra que para mí es de las mejores. Me parece que un sector la ve muy fuerte. Como si no pudiera a veces expresar muy fuertemente la miseria que está a dos metros nuestro, y los fenómenos incestuosos, los fenómenos de trata de blancas, incesto. Bueno, es una obra no para verla intelectualmente, sino para sentirla y ver qué nos produce en nosotros lo que uno está viendo. Hay escenas muy fuertes, es verdad, pero no son tan fuertes como la realidad de ciertos sectores. No son tan fuertes. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco un juez en el norte, creo que en Chaco, toma un violador. El tipo va y le dice, mire, doctor, veo que me van a poner 6 meses por mi actitud con una chica. Sí, 6 meses o más, dice el juez. Bueno, yo le voy a decir una cosa, el problema que va a tener con usted es que yo vivo con 8 personas, las cuales el único que trabaja soy yo. Si usted me encierra, hay 7 personas que no comen. Y lo dejó libre. ¿Y qué está traduciendo eso? Un fenómeno múltiple y complejo. Si se presenta solamente como denuncia, no sirve. Si se presenta como vivencia armónica, humana, entonces captura. Puede capturar y darse cuenta que eso tan monstruoso como especular económicamente con el incesto y vender una relación sexual entre una madre adoptiva y un hijo a la cual está preparando para tener una vida sexual mejor, y no caer con gatos, etcétera, y la madre sustituta, pero es madre, se ofrece a iniciarlo sexualmente, y esto causa una sensación horrible porque es muy fuerte esa escena. Es mucho decir, no, pero esa escena no se puede hacer, qué sé yo. Y yo creo que es la clave para entender mi teatro es no empezar a intelectualizar lo que se está viendo, sino dejarse traspasar por las imágenes que nos afectan, que nos afectan a lo que estamos viendo. Yo creo que es una de las mejores obras que he escrito, pero yo no escribo literatura, escribo teatro y un tipo de teatro comprometido políticamente, pero no rector de ideas que pueden cambiar nada. No creo en eso, uno escribe lo que puede. Pero estoy muy contento con esta obra, con la directora Pipi Onetto, con Eduardo Mirsch y Susie Evans, que son los dos actores que me secundan. Susie Evans es una, además de ser mi mujer hace 30 años, me acompaña 30 años en mis obras, y Eduardo conoce muy bien mi teatro. Además está la Marrón, una actriz que es muy interesante porque juega un papel parecido a la complicidad civil. Cuando yo estaba haciendo Galíndez y estaban los dos torturadores comiendo en un lugar, venía una señora y preguntaba: ¿qué tal, muchachos? ¿No trabajan hoy? No, no lo llamó el señor Galíndez, y de repente llamaba y decía: ¿comen antes o después? Y se estaba refiriendo concretamente a si torturaban o no. Pero ella miraba la escena y después se iba, que sería la complicidad civil, tema que a mí me apasiona, porque veo que a veces hacemos malas lecturas políticas de lo que pasó en la dictadura, y entiendo que por el frenesí, el dolor, la pasión que hubo en esa época, hubo muchas cosas que se dicen y no se pueden pensar demasiado. Yo estoy de acuerdo, mejor decirlas y no pensarlas demasiado, pero estoy contento. Hemos hecho 4 o 5 funciones a sala llena. Tengo la impresión que es una obra que gusta. No es para sentarse a hablar, sino para sentarse descolocado, como si hubiera que descolocarse, y como el teatro de Beckett, que desacomoda de la silla lo preestablecido. Espectador. Eduardo, te no, saludo. No permite acomodarse en un lugar y ver teatro, sino que en el momento menos preciso hay un cambio de escena y una escena que no tiene nada que ver con la anterior, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con la totalidad de un social histórico que vivimos antes y también vivimos hoy en algunos lugares. Me parece que la realidad de ciertas zonas del Chaco, de muchas provincias nuestras muy pobres, es mucho más fuerte que todo lo que se puede escribir. Y no es cuestión de hacer política, es cuestión de verlo. Uh-huh. Bueno, ese es el teatro que me gusta a mí. ¿Qué le gusta hacer? Es el teatro que Mirsch y Evans y Onetto me han seguido en otras obras. Como dije, Evans desde el comienzo, y Mirsch conoce muy muy bien mi teatro, lo ha leído muy bien y sabe a qué me refiero yo cuando escribo. Por ahí no sabe, es decir, sabe que estoy escribiendo, lo que no sabe es cómo voy a decirlo, en qué línea, y él aparece como actuando un pedazo de sensación, de afectación. Puede no entender la escena porque en el momento en que se produce él está actuando, pero después al retirarse se da cuenta que la escena tenía múltiples significados. Y es así, es el teatro que me gusta a mí. ¿Y qué a mi edad, 81 años, cuando uno debería retirarse? Yo estoy esperando el día de subir otra vez a ese teatro. Especie de vicio mortal que tengo con el teatro. Hola, pero contento, muy contento de la experiencia. Qué bueno. Eduardo, te saludo. Mi nombre es Ilan. ¿Cómo? Mi nombre es Ilan. Te saludo, Eduardo. Bueno. Te cuento que, bueno, que realmente sí, cuando fuimos a ver tu obra, sucede eso, digamos, que no había, era medio complicado explicar de qué se trataba, cómo sucedía, pero sí era claro que algo nos había pasado y que habíamos salido con algún tipo de transformación. E incluso, digamos, yo te quería consultar, y algo que también estuvimos hablando acá con Eduardo, acerca de cómo juega el humor un poco en tus obras, porque si bien hay una esfera completamente siniestra... No, está muy bajo la... Ah, a ver. El micrófono. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor? Poquito. Ahí está, ahí me acerco... Ahí estamos, me acerqué un poquito al micrófono. No, te decía que te quería consultar un poco cómo... Porque si bien los personajes lo viven de una forma muy cotidiana, algunas cuestiones que tenían que ver, como vos decías, con el incesto y con un dejo de violencia muy grande que tiene que ver con esta situación histórica que vos contabas, pero también que tenía que ver con la actualidad y con lo que dejamos de lado, y a quienes dejamos de lado, sobre todo. Pero hay un tono de humor en esta esfera siniestra también, y quería ver si, ¿sí?, cómo lo trabajabas o si te lo proponías desde algún lugar. Bueno, el humor en mis obras surge de la del ensayo, de la coexistencia, de la pasión entre los personajes, y claro, surge el humor de la misma manera, tan fuerte aparece el monólogo del comienzo, donde se hace un relato de la miseria infantil con cierto humor, a pesar de la descripción horrorosa del hambre, de la miseria y de las soluciones. Yo creo que mi teatro tiene mucho humor. Galíndez, el señor Galíndez, una cosa que resultaba muy humorístico era que el torturador principal, que era yo, de repente extrañara a la familia y llamaba por teléfono a la hija porque estaba gripada, y el diálogo entre el tremendo torturador, que era yo, y mi hija es amorosísimo. Había un afecto entre los dos que llamaba la atención, y es un humor trágico, pero es un humor que está en la vida, está en la cotidianidad, está en nuestros pensamientos más siniestros, aún la muerte. Hay una, Liliana Hacker escribió un libro que escribía yo, Fontana Rosa, Borges, demasiado grande, pero escribió también, y preguntaba a ella: ¿qué sienten ustedes entre la muerte? Fontana Rosa dice: ni hable de eso, por favor, estoy grande de la enfermedad, ¿no? Yo no pienso morir. Me preguntó a mí y le digo: bueno, no, estoy bastante aterrorizado con el fenómeno de la muerte. Y había dos psicoanalistas y le preguntaron: pero como son los psicoanalistas, algunos, bastantes, se puso a hablar de la teoría del miedo a la muerte. No se comprometió en lo que él sentía. De tal modo que mi humor en el teatro es un humor vital, y un humor que tenemos los argentinos muy, muy desarrollado. Aquí en una tribuna de fútbol que yo he ido mucho, y escuchar las voces y mirar los no dientes que existen entre la tribuna. Un día fui a ver Estudiantes Independientes. Yo soy fanático de Independientes. Yo también. ¿Eh? Yo también. Estamos tristes, ¿no? Sí, sí, es una situación rara, ¿no? Es decir, rara la que estamos pasando, pero con humor, ¿viste? Es como la muerte, pero con humor. Como claro, por eso un poco también con la muerte. O haber resucitado casi, digamos, ¿no? Bueno, y yo qué vi en eso de Independiente y Estudiante. Yo he ido a ver rugby, el fenómeno ese de rugby que se llama Seven Side, que son siete de cada lado. Ajá. Y se jugaba en el Casio en San Isidro. Ah, de rugby. De rugby, sí, estoy hablando. Okay. Claro. Y yo no había jugado en Cuba, incluso algunos partidos en primera, pero no era buen jugador. Mira. Todo lo opuesto a Villarraro, que era un extraordinario jugador. Y yo estaba ahí y me veo los jugadores actuales. Yo era grandote en una época, dijéramos, del 70, pero cuando los vi en el 80 y pico al equipo, eran gigantes, fortísimos. Me parecía que yo era un gnomo y un enano, que era la fuerza y sobre todo la salud. Como alguien diría, gente bien comida que hace ejercicios y juega gratis. Cuando fui a ver el partido de Estudiantes e Independiente, sí, pasé con la imagen esa que venía de los Ratlets y me metí en la tribuna de Estudiantes porque llegué tarde. Y una cosa que me llamó la atención fueron los dientes. La gente no tenía el menor inconveniente en hablar y gritar, pero resulta que muy pocos tenían dientes. Y me pareció un fenómeno extraordinario de relato humorístico, porque era humorístico también, pero un relato social de gran importancia. En la obra yo digo, pero ¿de qué hablas, pibe? Si en tu familia no hay dientes. Los dientes están atrás del muro, los que comen, los que viven, los que pueden ir a granear a lugares caros, los que salen de Europa. Vos nunca te vas a mover de este lugar, detrás del muro. Este es tu tristeza, este es lo que te tenés que ubicar. Es humorístico y es terrible, sí, pero es también real. La verdad que sí, de hecho nos quedamos acá un poco mudos con este relato. Bueno, hay algo que también me interesaba, y bueno, que sí, digo, para los que no conocen, Eduardo también es uno de los pioneros del psicodrama en la Argentina, aparte de ser un gran actor. Y digamos, ¿desde qué lugar, digamos, vos participa el psicoanálisis en tus obras, teniendo en cuenta, digamos, el punto de vista más social que toca y cómo eso sobre la psicología de las personas genera algunos efectos, digamos, que un poco en tu obra, si bien son muy íntimas, hablan de temas muy generales y sociales a la vez? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? La pregunta, ¿cuál sería? Claro, ¿cómo participa el psicoanálisis en tus obras? Yo en realidad nunca he participado sabiendo mucho un tema y reproducirlo. Uh-huh. En general yo diría que el psicodrama fue muy importante en mi vida, porque me dio la posibilidad de descubrir una de las cosas más apasionantes que he vivido en mi vida, y que es la creatividad de los niños en juegos. Yo no sabía, porque no había bibliografía acá, tal vez, así que el primer libro de grupo de niños en castellano lo escribí yo en el 67. Y no había bibliografía porque no se hacía grupo de niños, excepto algunas personas. Recuerdo Salas, recuerdo Santibara, muy pocas personas. Nosotros tuvimos que inventar un poco ciertos momentos teóricos, no salir de la, tal vez de la cosa pragmática. Claro. Pero tuvimos que inventar muchas cosas, y a mí me asombró como fenómeno que lo tengo hoy la creatividad espontánea de los niños y la relación con sus cambios en la vida. Es decir, yo tenía un grupo de dos veces por semana y de repente empezaron a jugar, y en el juego descubrí que había otras dimensiones terapéuticas que no eran las más esquemáticas desde el psicoanálisis. Nunca uno puede dejar de ser realista como se formó, pero sí descubrir que hay otras formas en contacto con los niños que facilitan a los niños el juego, y el juego es un instrumento terapéutico extraordinario a los niños. Y yo creo que, de acuerdo a la descripción esta que me pedís, yo creo que la creación de los niños el adulto terapéutico es fundamental para la terapia. Yo tenía un neurólogo que supervisaba la parte orgánica de los chicos, como la medicación, la conducta social que tenían, y él me hablaba de modificaciones que se habían producido lo que es toda la parte más médica. Yo me ocupaba nada más que hacer grupo, y bueno, de ahí a cómo están los instrumentos del teatro, no sé. Yo creo que el arriesgar un saber tendría que ser saber de la importancia que yo le doy a la improvisación en teatro. Aunque tengo un personaje, yo trato de buscar en mi personaje los devenires que están contenidos en él, y no tratar de contener y acechar con fórmulas lo que es la vida de un personaje y sus devenires. No sé si perdono, pero más o menos fue así la evolución. Primero el psicodrama, después el teatro. Tato, buenas noches. Fernanda te saluda. Para ir terminando, te quería preguntar, recién hablabas acerca de los espectadores, ¿no? Cómo el espectador sugerías que no tenga pretensiones de entender, sino que se deje atravesar, ¿no? Por la obra. Yo recuerdo haberte hace algunos años verte actuar una cátedra, una obra maravillosa, La muerte de Marguerite Duras. Ah, sí. Y quedé realmente, no sé, estupefacta, admirada, bueno, mil sensaciones tuve, sobre todo por verte actuar. Y pensaba cómo, si alguna vez podía lograr ese nivel de interpretación, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, si tenés alguna sugerencia para los actores, o qué debe tener, o cuál es el punto de partida que debe tener un actor para abordar tus textos. No, yo tengo una profunda libertad a los grupos que hacen el teatro. Lo hagan acá, lo hagan en París, en algún festival internacional, siempre existe el teatro. Yo doy libertad, o cuando hacen acá La Vuelta o alguna otra bravía, me preguntan, che, ¿cómo hago esto? Y digo, y no sé, porque esto es lo que viene en el 60 y pico. Vos tenés que meterte lo que sentís hoy como hombre, y meterte en la multiplicidad histórica y la multiplicidad personal de tu afección. No hay demasiadas fórmulas para mí, porque trato de evitar que se cercene un poco la creatividad del grupo. El grupo tiene algo que decir siempre, por algo elige en ese momento mi teatro. Y yo les diría, primero, que generalmente la gente que hace teatro en la Argentina, en los gringos yo lo he hecho, que es más independiente, aunque adquiera un nivel más alto, pero no hay más alto y más bajo el teatro. Y yo creo que es un problema personal, pero también hay muchos profesores aquí en la Argentina muy buenos, que tienen distintas posiciones. Una cosa es entrenarse con Fernández, y otra cosa es entrenarse con Brisky, o el maravilloso director que era Alberto Ure, o Bartis, porque cada uno de ellos tiene una posición personal. Entonces yo siempre digo que me impresiona que el director puede marcar, pero siempre hay una obligación del actor de inspeccionar cómo lo afecta a él esto. Bartis es un extraordinario director, y extraordinario compositor de lo que hace, pero no busca una situación individual, es la creación individual del actor. Termina dirigiendo casi partituras que son muy buenas, pero la crítica que yo podría hacerle es que no inspecciona lo personal individual y la creatividad individual y los distintos elementos que tiene cada actor. Y estoy hablando de un director extraordinario. Yo creo que el teatro, como decía Deleuze, ese maravilloso filósofo francés, no es interpretativo, es experimentativo. No hay mucho que interpretar, hay mucho que experimentar. Y eso es un abismo muy interesante para hacer, muy terapéutico para hacer, sobre todo porque además es grupal. Y hay gente que estudia teatro y ha funcionado mejor que en una otra terapia, porque el teatro es terapéutico, no psicoterapéutico. Sobre todo cuando uno se descubre en lo siniestro, que es la última frase. Cuando yo hice Potestad, hice un raptor de niños. Este raptor de niños raptó a una chica más o menos a las 8 meses, cuando habían matado al padre y a la madre. Era una de las tantas crímenes. Y claro, yo la llevé a la chica, se la llevé a mi mujer, sabe, enloquecida porque era estéril. Y yo tenía un profundo amor por la chica raptada. Yo no creía que estaba mal, creía que estaba muy bien, que yo le estaba salvando de algo. Y esto también me hizo sentir, en algún momento, las organizaciones de derechos humanos me sacaron a la nena. Es decir, la restituyeron, Para mí era un momento terrible de dolor. Y descubrí que un personaje tan siniestro puede sentir pena, dolor, angustia en una separación, aún con la niña raptada, que no se entendería los procesos sociales, aún los maestros, que yo estudié mucho las Treblinka o Auschwitz, los otros, los lugares donde vivían los torturadores. No es cuestión de buscar la patología individual, si se quiere trabajar en esto. Eduardo. Cuestión de inspeccionarse a sí mismo, diciendo la letra, cuestionándola permanentemente. Eso es lo que te puedo decir. Eduardo. Habla Rodrigo. ¿Qué tal? Mire. ¿Qué Rodrigo? Rodrigo Martínez, aquí de Ofrendas Urbanas. Sí. Nos encanta escucharlo y nos quedaríamos hablando un montón con usted, pero lo tenemos que despedir porque tenemos que cerrar el programa. La verdad que se nos ha pasado el tiempo volando escuchándote. Bueno, queremos agradecer. Te mandamos un saludo grande. Un abrazo, muchas gracias. Que sigas bien. Bueno, escuchamos a Tato Pavlovsky, que bueno, empieza a hablar y se hable para todos lados lo que empieza a contar. Nos tenemos que ir una tanda. Y Eduardo, ¿nos vas a contar una ofrenda? Una ofrenda, después de todas las anécdotas que escuchamos de Tato. Quedan cortas, ¿sí? Los dientes de la cancha. Quedan chicas. Es una ofrenda, pero memorable, estelar. No, yo digo, ¿qué me ha dado la ciudad? Pensaba mientras escuchaba a Tato, y digo, creo que lo que más me ha dado esta ciudad, yo viví muchos años en Mar del Plata, toda la parte de la adolescencia, y vine acá a Buenos Aires y me puse a estudiar teatro. Y creo que lo que más me ha dado esta ciudad es poder tener, o estar cerca en realidad, y trabajar cerca tanto de Tato, que para mí es un referente insustituible, poder trabajar con directores como Daniel Veronese, que dirigió ahora que nombraste La muerte de Margarita Duras, trabajar con él, trabajar con Susana Torres Molina, son todos directores que me fueron llenando mucho. Norman Brisky, que en estos momentos estamos haciendo una obra que se llama El barro se subleva, los sábados a las 21 horas en el Calibán. Es una obra que ya hace 4 años que estamos haciendo. Que aclaro que los que quieran pueden llamar al 4864-0489 y solicitar 2 entradas gratuitas, siempre y cuando nos cuenten algo también. Eso, también hay entradas 2x1, reservas telefónicas, dejamos 2x1 de parte de ustedes. Así que creo que la ciudad lo que me ha dado es tener el placer de estar cerca de estos grandes para mí. Yo hice toda la carrera en el conservatorio y siempre hago el chiste de que tuve un máster con Tato, ¿no? Es como algo que a mí me lo dio esta ciudad, haberme venido a esta ciudad. Un ofrendón. Bueno. Un ofrendón urbano. Bueno, para los que no se olviden que Asuntos Pendientes, la obra de Tato Pavlovsky, en la que actúa Eduardo. Tengo Eduardo, un dato, un dato que va a quedar entre nosotros y en este programa. Sí. Si ustedes van a la boletería, abre los miércoles 17 horas y dice vengo de parte de Tato, les hacen el 2x1. Ah, bueno. ¿Así nomás? Bueno, así no lo cuenten. Y los viernes a las nos 20, vamos, ¿no?, a una tanda nomás.